Muy buenas noches y saludos cordiales. 7 minutos sobre la medianoche y nos acompaña en los estudios centrales de la cadena Chopet, don José Luis Núñez. ¡José Luis! Sí, pero es que yo soy José Luis, ¿eh? Soy el portero, ¿eh? Sí, disculpe, ¿eh? Sí, os he equivocado, ¿eh? Bien, ¿cómo van las cosas desde la lontanía? ¿Cómo ves a tu Barça desde ahí arriba, José Luis? Bueno, lo veo complicado, ¿eh? Sí, momentos difíciles. Yo siempre pienso en el socio, aún estando aquí en las alturas. No tengo claro esto de las elecciones, no lo tengo claro. Porque no sé si se puede votar desde aquí, ahora que el correo se puede utilizar para votar, ¿no? ¿Tiene José Luis Núñez un favorito claro, meridiano y diáfano para ocupar la poltrona? Sí, no, hombre, yo tengo que pensar una persona seria, una persona honesta. Es Toni Freixa, ¿no? Se ha dicho que es nuñista, ¿no? Y esto es una de las cosas que a mí me emocionan, ¿no? Bien, abogas por Toni Freixa, el ínclito Antonio. ¿Crees que es el hombre apropiado para llevar los designios de la nave azulgrana? Bueno, no he mirado los programas, ¿no? Yo soy más una persona que piensa en el socio, ¿no? Yo creo que Toni Freixa piensa en el socio, ¿no? En la calada de animación, estos chicos que piden taxis, ¿no? Se preocupa por ellos. Yo pienso que eso es pensar en el socio, en las peñas, ¿no? Yo siempre he sido muy, muy partidario de las peñas, ¿no? Eso nos hace muy importantes. Y es que fíjate, José, que el Barcelona descabalgado en Europa, lejos en la Liga y con medio pie fuera de la Copa ante el equipo del Nervión, romo en ataque y más perdido que un pedo en un jacuzzi en defensa. Y es que no quiero hacerte perder el tiempo. Creo que el bueno de San Pedro te reclama. Pero ¿qué receta aportaría José Luis Núñez para recuperar el auténtico rumbo? Bueno, yo pienso que Barcelona, ¿no? La mejor receta, no se puede decir, ¿no? Hay personas que ya no están con nosotros. Son las personas que me ayudaron, ¿no? Bartomeu no era tan malo, ¿no? Tampoco era tan malo, ¿no? Hizo cosas bien. Yo creo que Antonio Freixa lo puede hacer bien. Lo puede hacer bien. Yo no puedo bajar. Si no, la mejor receta sería venir yo y explicar mis trucos de la construcción de Núñez y Navarro, ¿no? Y que la media Luisa me hiciera unas tilas para que estuviera tranquilo y que el señor Canuto me volviera a entrevistar, ¿eh? Gracias, José Luis, por tu tiempo. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Cerramos ya la comunicación con las alturas. Bueno, perdona, José María, ¿eh? ¿Se me escucha, eh? Sí, voy a ver si me como un Frankfurt. La cerveza, que me tiene preparada María Luisa, Al final ya sabes, ¿no? Y a los entrenadores, algunos sandwich, unas cervezas, y eso es como debatíamos las cosas con Johan, Lo que no hay en las alturas son jambordins, De esto sí que no tenemos, aquí. Los jambordins, cuando se llovía, las lluvias, José María.